En El Salvador, los pueblos originarios celebraron el Día Nacional de la Comunidad Indígena. Herederos de los pueblos mayas y pipiles nahuatl exigen al gobierno central la ratificación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Derechos y Cultura de los Pueblos Autóctonos. Hace 500 años, la conquista de los pueblos americanos comenzó, y con ello, los saqueos y matanzas se volvió el pan de cada día de nuestro pueblo. Sin embargo, han sobrevivido. Y hoy dicen, aquí estamos, y somos salvadoreños. El último censo de población del 2007 dice que en El Salvador el 98% de la población es mestiza, y que solo el 0.2% se ha declarado indígena y negra, cuando realmente la población indígena aún presente en el país dice mucho del porcentaje que el gobierno hizo público a través del censo. Según el acuerdo 169 de la OIT, nosotros le pedimos como pueblos originales, en lo cual le pedíamos a ONU de que ratificara, porque no se nos ha oído y no aparecemos en la Constitución de la República como pueblos indígenas. El censo poblacional trató de invisibilizar a los pueblos originarios y de darles un carácter homogéneo a la sociedad salvadoreña. Los pueblos indígenas de El Salvador están luchando para que sean ratificados sus derechos y se ratifique el Tratado 169 de la OIT para que el Estado salvadoreño reconozca su existencia y, si es posible, pidan una disculpa por tratar de llevar a los pueblos originarios a la penumbra, valiéndose de una herramienta como lo es el censo poblacional.